Nunca despreciado he sido de una pasión importuna, de una pasión importuna, nunca despreciado he sido. Ariles, ariles, ariles del carrizal, me picaron las avispas, pero me comí el panal. Pero jamás he creído que me quiera bien alguna, que en el amor solo he sido hombre de mala fortuna. Al perder tu amor prendado, otro amor ya no pretendo, otro amor ya no pretendo, al perder tu amor prendado. Ariles y más ariles, ariles de aquel que vino, a Malagua su caballo se le murió en el camino. Tratándose de cariño, ni los compro ni los vendo, y si me dan un mal pago, yo no soy el que me ofendo. Ese que bailó contigo, dicen que te ama de veras, dicen que te ama de veras, ese que bailó contigo. Ese que bailó contigo, dice que te ama de veras, dice que te ama de veras, ese que bailó contigo. Yo no sé lo que consigo recordando lo que tú eras, y hoy vas a bailar conmigo, aunque quieras o no quieras. Yo no sé lo que consigo recordando lo que tú eras, hoy vas a bailar conmigo, aunque quieras o no quieras. A un valiente otro valiente, a un cuchillo otro cuchillo, a un corazón otro enfrente y pa' tu traición me olvido. Ariles, ariles, aquel que vino a darle agua a su caballo, se le murió en el camino. Yo me enamoré del viento me enamoré, y como el amor es viento, en el viento me quedé. Yo me enamoré del viento me enamoré, como el amor del viento, en el viento me quedé. Ariles y más ariles, ariles del carrizal, me picaron las avispas, pero me comí el panal.